Tengo tres citas, tengo tres nombres de mujer. Tengo tres chicas que me esperan, Rosa, Ana e Isabel. Rosa es rubia, pequeño y graciosa, Ana es alta y pelirroja, e Isabel, pero Isabel. Ay, ay, ay, yo no digo cómo es. En la Costa Brava tengo tres citas, tengo tres nombres de mujer. Sácaro, Lloret y Tosa, tres lugares que me esperen también. Porque en Tosa tengo a Rosa, y en Lloret tengo a Isabel, y en Sácaro mi otro amor. Yo no sé a dónde me iré, mi corazón tiene tres pisos con tres nombres de mujer. Rosa, Ana e Isabel, Rosa, Ana e Isabel. Sácaro, Lloret y Tosa, tres lugares que me esperan también. Ojos verdes, lleno rosa, y castaños los de a Ana, pero Isabel, ay, ay, ay, que no lo sé. Mi corazón tiene tres pisos con tres nombres de mujer. Rosa, Ana e Isabel, Rosa, Ana e Isabel. Porque en Tosa tengo a Rosa, y en Lloret tengo a Isabel, y en Sácaro mi otro amor. Yo no sé a dónde me iré. En la Costa Brava tengo tres citas, tengo tres nombres de mujer. Rosa, Ana e Isabel, y tres lugares de ensueño. Sácaro, Tosa y Lloret. Sácaro, Tosa y Lloret. Sácaro, Tosa y Lloret. Sácaro, Tosa y Lloret. Sácaro, Tosa y Lloret.